Me tocaba esta tarde, pero estaré predicando en otra iglesia, entonces me pidieron que lo diera en esta mañana. Estamos trabajando en la colonia Santa Mónica de Juárez. Si agarra Eloy Cavazos y luego Acueducto, pues sigue y sigue y sigue y finalmente llegará hasta la colonia Santa Mónica. La misión allá se comenzó aproximadamente hace unos 5 años. El hermano Chuy Alanís estuvo trabajando ahí unos 2 años o así con lo que son las escuelitas, con los niños los sábados por la mañana. La misión nació ahí en la casa de el hermano Gabriel, la hermana Blanca Rico, que muchos de ustedes conocen. Pues creo que el camión de Santa Mónica esta mañana se quedó por ahí tirado, entonces los hermanos pues no sé si están, pero o si llegarán al rato, pero si van llegando, pues los iremos presentando también. Pero la obra comenzó ahí como escuelitas hace unos 2 años. Ah, mira, parece que ya van llegando algunos de los hermanos. Los hermanos que pasan por la puerta son los hermanos de Santa Mónica, ¿verdad? Entonces, todos los que pasan por ahí, ahí irán pasando. Hay algunos más todavía que ya que veo por allá afuera, pero son los hermanos de Santa Mónica. Entonces nosotros llegamos a colaborar ahí con la misión hace 2 años y medio, cuando el hermano Chuy se fue a San Luis para estudiar. Nosotros llegamos ahí a trabajar, trabajamos los sábados y pronto también empezamos con estudios bíblicos los jueves para adultos, como tipo discipulado con algunos de los hermanos que estaban allá. Y hemos estado trabajando entonces ahí unos 2 años y medio. En el mes de febrero, Dios permitió que la iglesia pudiera rentar una casa para la iglesia, para la misión, para poder tener ahí la misión. Estábamos en la casa del hermano Gabriel, la hermana Blanca, que son los que están pasando por ahí, por la puerta en estos instantes. Ahí estuvimos por muchos años. Por un tiempo la casa estuvo rentada por Carlos y Norma Soto. Ahí estuvieron ellos un tiempo, pero estuvimos ahí en la casa por unos casi 4 años, supongo, entre lo de Chuy y el tiempo que nosotros hemos estado ahí. Entonces en febrero se rentó una casa. Algunos de ustedes se acordarán del hermano Jorge, el chofer, que siempre tenía muy bigotudo, ¿verdad? Siempre iba muy bigotudo. Pues el hermano, su familia se cambiaron de casa, y entonces la iglesia rentó la casa del hermano para tener ahí la misión. El hermano Jorge y su familia ahora asisten a Los Naranjos, ahí con el hermano Pelayo. Entonces, nuestro plan inicial era comenzar cultos los domingos en el mes de agosto, pero la casa, pues como muchas casitas, pues es bien chiquita, y ya los jueves es común que nosotros tengamos unas 40 o personas o más, entre niños y adultos y jóvenes. Entonces se tomó la decisión de esperar hasta que pudiéramos conseguir un lugar más grande, porque ya los jueves el lugar está bastante lleno. Entonces estamos orando que Dios nos provea de un lugar para que podamos empezar ahí los cultos. Es probable que cuando se comiencen los cultos se intente combinar con Bosques de San Pedro. El Bosque de San Pedro queda pues pasando Santa Mónica 1.5 kilómetros aproximadamente. Es 1.5 kilómetros, pero la carretera es de terracería y se hacen como 5 kilómetros de camino, pero Dios mediante un día pues estarán más cerquita las colonias y también se podrá trabajar juntos ahí. Lo que es Bosques de San Pedro y la colonia Santa Mónica. A ver, los hermanos, y Ruti, no te vayas, porque también ella trabaja allá. Los hermanos de Santa Mónica, si se pueden poner de pie, y también tenemos algunos colaboradores que están allá. Estos son hermanos que vienen frecuentemente, ustedes lo conocen. Ruti y Roseli nos ayudan también con las actividades. Hay muchos más que no están de los colaboradores en particular. Está el hermano Iván, que ha colaborado ahí también varios años, el hermano Enrique Durán, Chuy López, que también está pasando por la puerta, él nos ayuda, Lupita, Lara también, Perla y Sari Montes también trabajan ahí, a ver quién más se me está olvidando, la hermana Chayito también, no la veo en esta mañana, pero ella también nos ha estado siempre ahí trabajando. Nancy Barajas también nos ha estado ayudando. Entonces, estos son algunos de los hermanos que colaboran allá en la misión y de los hermanos de la misión de Santa Mónica. Y pues nosotros estamos orando que Dios prepare allá un lugar para que podamos comenzar ahí cultos los días domingos también. Que no tengamos que batallar como hoy con el camión y que las llaves y si se descompone y el gas y esto y lo otro. Sería bueno tener ahí el lugar para estos hermanos, un día tener ahí una iglesia establecida. Hay muchas familias, mucha oportunidad. Muchas gracias, hermanos, se pueden sentar. En particular quisiéramos que oraran por alguno de los esposos de alguna de las hermanas que han estado asistiendo. La hermana Rosa, que aquí está, la vi por aquí donde allá atrás, su esposo, su esposo Florencio, la hermana Rosy, que es la sobrina, creo, del hermano Gonzalo, de la hermana, pues, que su esposo Marco Antonio también acepta a Cristo. Hemos estado trabajando con él ya varios pues, años ya realmente. También el esposo de la hermana Claudia, que hoy no está con nosotros, Gerardo. Que ustedes puedan orar por ellos, que Dios nos dé unidades, o sea, familias en unidad, centrados en el Evangelio. Eso es una de nuestras peticiones. También algo que algunos de ustedes nos podrían ayudar es en personas para evangelizar y para el discipulado. Siempre es una necesidad, y entonces algunos de ustedes que pudieran separar un tiempo para estar con nosotros los sábados en la mañana, pues sería un recurso indispensable para el crecimiento de la obra de Dios allá en Santa Mónica. Entonces oren por nosotros, es una bendición especial para nosotros poder colaborar ahí, y nosotros sabemos que Dios va a bendecir su obra, y muchas gracias por sus oraciones y por su apoyo. Vamos a entonces abrir las Biblias al libro de Génesis. Como ustedes acordarán, comenzamos el mes pasado estudiando el libro de Génesis. No vamos a ir predicando pasaje por pasaje, versículo por versículo, como hicimos con Primera de Juan, pero estaremos tomando algunas de las porciones más importantes, intentando trazar el esquema del libro, resaltar las lecciones principales que nosotros podemos encontrar aquí en este gran libro de Génesis, el libro de los comienzos. Vamos a orar antes de comenzar el mensaje. Padre, venimos delante de ti sabiendo que tú eres un Dios en sobremanera grande. Nosotros somos humildes criaturas. Nosotros te debemos toda adoración y toda alabanza y el lugar más grande de nuestro corazón. Señor, venimos delante de ti postrándonos, reconociendo que somos nada más que polvo. Señor, nuestras flaquezas son muchas, nuestras debilidades son grandes, nuestros fracasos demasiados para contar. Pero Señor, tú eres un Dios que eres misericordioso, que eres paciente, que eres pronto para perdonar. Y por eso te alabamos. Pedimos que tu presencia esté con nosotros, ese espíritu que creó el mundo, también nos dé de su potencia y su energía para vivir una vida que te agrada en estos momentos al escuchar tu palabra y luego cuando salgamos de aquí cada día de la semana, esa semana que tú creaste. Y Señor, te pido que nosotros veamos tu grandeza, que nosotros seamos transformados por tu grandeza, que nosotros seamos transformados también en nuestra práctica. Y es en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, que pedimos estas cosas. Amén. esta próxima semana, el día martes, estará celebrando el 20 de noviembre, ¿verdad? El 20 de noviembre, ¿qué se celebra el 20 de noviembre? Algo de debate, ¿verdad? Bueno, el día de la revolución, pero ¿qué revolución? Porque yo he estudiado algo, he leído algo de la historia de México y hay muchas revoluciones en la historia de México, ¿verdad? ¿Qué revoluciones? ¿La de cuándo? Pues algunos parece que no saben, ¿verdad? 1900, gracias hermano Barajas, ¿verdad? 1910, ¿verdad? 1910, después de unos 30 años de presidencia de Porfirio Díaz, ¿verdad? Francisco Madero, el día 20 de noviembre, publica el plan de San Luis, creo que se llamaba algo así, y da inicio una guerra que duraría realmente pues unos 10 años, por lo menos. En ese tiempo habrían personajes tan conocidos como Francisco Villa, ¿verdad? El famoso Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, todos estos personajes que vemos ahora sus nombres plasmados por ahí en las carreteras y los edificios y las escuelas. Nadie sabe, ¿verdad?, quién son, pero bueno, todavía lo recordamos algo por lo menos. Y al hombre pues nos gusta pensar en el pasado, nos gusta recordar algo por lo menos de lo que son los orígenes de nuestra nación o los orígenes incluso de la humanidad. Y aquí en el libro de Génesis Dios nos da la historia de la humanidad y nos contesta esa pregunta tan importante: ¿de dónde vino el hombre? ¿De dónde vino el hombre? A veces, si queremos saber la historia del país, pues estudiamos de dónde vino nuestro país. Pues aquí Dios nos da la respuesta acerca de dónde vino el hombre. Y recordemos que Moisés está escribiendo este libro al pueblo de Israel. La semana pasada resaltábamos que por 4 siglos la nación de Israel había estado en Egipto, había vivido en Egipto, y de una pequeña familia de 70 personas había explotado la nación. Ahora más de 2 millones de habitantes o de personas pertenecían a esta nación. Pero en esos 4 siglos muchos de los israelitas se habían olvidado de sus tradiciones, de su enseñanza, de sus comienzos, no sabían quién era Jehová. Y de repente llega Moisés hablando de un tal Jehová, y muchos de ellos no sabían quién era este Jehová. ¿Se acuerda que esa era la pregunta que le hicieron a Moisés? ¿Y quién es Jehová para el que le sirvamos? Os acabo de preguntar, ¿verdad?, ¿qué revolución se celebra? Pues algunos pues se notaba que no sabían, ¿no? ¿Cuál era? Ayer le estaba preguntando a unos hermanos, ¿verdad?, no diré quién, pero eran de Santa Mónica, ¿verdad?, acerca de la revolución, ¿qué se celebraba? Y pues ahí nos pusimos, bueno, no es los franceses, no, eso es Puebla, Batalla Puebla, ¿verdad?, 5 de mayo. Los españoles, no, eso es Día de Independencia, septiembre. Porfirio Díaz, ¿verdad? Ya finalmente llegamos ahí a darle a Porfirio Díaz. Pero eso fue algo que pasó hace unos 100 años aproximadamente. Israel había estado 430 años en Egipto. Si nosotros no nos podemos acordar de lo que pasó hace 100 años en la historia de la nación, pues imagínate hace 400 años. Pues algo parecido había pasado entre los israelitas, y después de esos largos años de esclavitud llega Moisés diciendo: Jehová os va a sacar de aquí. Y viene la pregunta, pues ¿quién es Jehová? Bueno, es el Dios de Abraham. Ah, Abraham, sí, nosotros sabemos quién era Abraham. Ese era uno de nuestros antepasados. Isaac, Jacob, sí, nosotros así los conocemos. Y ese Dios Jehová demuestra ser un Dios mucho más grande y poderoso que los dioses de los egipcios. Y cada una de esas plagas sabemos que era un ataque directo en contra de algún dios de los egipcios. Y Dios rescata a la nación y les libra de la servidumbre y los lleva a un monte Sinaí donde se revela. Y Dios les propone establecer un pacto con ellos y ellos dicen: Jehová, tú eres un Dios grande, te vamos a servir. Y Dios dice: bien, pues vamos a hacer este pacto. Y dice Moisés: sube al monte y te voy a dar las condiciones del pacto. Y Moisés sube al monte y antes de que baje, la nación de Israel ya se estaba volviendo a sus costumbres antiguas y a sus dioses antiguos. Los egipcios adoraban los becerros, uno de los dioses más grandes y poderosos de los egipcios era un becerro. Y los encontramos ahí formando un becerro para adorar a ese becerro. Y nada más le quieren poner otro nombre. Ah, bueno, llamémoslo Jehová, pero es Jehová. Pero es un dios que vamos a servirle. Y están regresando a sus costumbres egipcias y hay un gran problema aquí. Y Moisés tiene que explicarle a esta nación quién es Jehová. Porque seguramente muchos no conocían quién era Jehová y muchos se quedaban con la duda, ¿por qué servir a Jehová? Y realmente esa pregunta es una pregunta que no solamente tenían los hebreos 1500 años antes del nacimiento de Cristo, sino que es una pregunta que todavía se hace hoy día. Incluso algunos de nosotros quizás lo hacemos. ¿Quién es Jehová? ¿Por qué servir a Jehová? La realidad es que el hombre no sabe a quién servir. No sabe a quién adorar. Y lo que hemos visto en la historia del hombre, vez tras vez, es que el hombre empieza a adorar la creación. Empieza a adorar lo material. Empieza a adorar lo visible. Pero Moisés va a explicarle a estas personas que así no es Jehová. Y le va a dar unas razones muy grandes por qué ellos deben de servir a Jehová y a no a los otros dioses de las naciones, sino que deben de servir a este Jehová que viene a establecer este pacto con ellos. Y aquí en Génesis 1 tenemos la primera gran respuesta de por qué deben ellos servir a Jehová. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo primero que Moisés le dice a esta nación es que Jehová es el Dios creador soberano. Jehová es el creador soberano de todas las cosas, de los cielos y de la tierra, de todo lo que existe. El hombre siempre se ha preguntado, ¿de dónde vino el mundo? Pues en aquel entonces los hombres tenían sus respuestas. Se ha descubierto una narración que se llama Enuma Elish. Enuma Elish es una historia que narraban los babilónicos acerca de la creación del mundo, de su mitología. Según esta historia, existían dos dioses primordiales. Estos dos dioses se llamaban Apsu y Tiamat. Apsu era el dios del agua dulce y Tiamat era la diosa del agua salada, del mar. Y ellos procrearon varios dioses que vivían dentro del mar, Tiamat. Pero pues aparentemente los dioses eran como todos los niños, ¿verdad? Y se portaron mal, hacían mucho ruido. Y entonces Apsu se cansó y decidió que iba a matar a todos estos dioses que habían procreado. Pero Tiamat se da cuenta de lo que va a pasar. Y entonces habla con el dios más poderoso que habían procreado, que se llamaba Ea. Y le dice: oye, Ea, a ver si puedes evitar que él os destruya a todos. Deténlo. Pero Ea no solamente lo detiene, sino que termina matando a Apsu. Y entonces siguen los dioses procreando. Ea tiene un hijo que se llama Marduk. Marduk es el dios del viento que causa tornados y tormentas. Y entonces esto hace enfadar a Tiamat, porque los vientos de Marduk pues remueven el mar, que es Tiamat. Y entonces Tiamat está enfadada y vienen otros dioses y dicen: oye, mira, Marduk es el hijo de Ea. Ea mató a tu esposo. A ver, es hora de que te vengues. Y entonces Tiamat y Marduk entran en guerra el uno con el otro, y los dioses se alían, unos con Tiamat, otros con Marduk, y ahí se pelean. Pero Marduk gana la batalla. Y Marduk mata a Tiamat y corta por la mitad a Tiamat y forma los cielos con mitad del cuerpo de Tiamat y forma la tierra con la otra mitad de Tiamat. Y luego entonces habían otros dioses, estos dioses que se habían aliado con Marduk, pues Marduk les da una habitación, una morada en los cielos. Y esos grandes dioses, poderosos dioses que se habían aliado con Marduk, son las estrellas. Las estrellas, esos signos del zodiaco que los babilónicos adoraban y que gente hoy, hasta hoy día todavía adoran y buscan ahí su destino. Y entonces a los otros dioses que se habían aliado con Tiamat, los castiga mandándoles a la tierra y obligándoles a cuidar de la tierra. Pero estos dioses pues se quejan y se quejan y se quejan con Marduk, y entonces entran en una negociación. Y entonces Marduk dice: bueno, yo os voy a librar de esa esclavitud y voy a hacer al hombre. Y el hombre va a cuidar la tierra, pero ustedes sobre la tierra me tienen que edificar una ciudad donde yo pueda morar sobre la tierra. Y entonces los dioses edifican Babilonia para que sea la morada terrenal del dios Marduk. Y ahí entonces está el origen del mundo según los babilónicos. Otras naciones tenían historias similares. Los egipcios creían que existía, o lo primero que existió fue un mar, y dentro del mar había un huevo. ¿De dónde vino el mar y el huevo? Nadie sabe, pero ahí estaba. Y de ahí nació el dios Ra, y ese fue el dios creador de otros dioses, y crearon la tierra juntos. Pero la esposa de Ra fue el infiel, y entonces hubo guerra, y pues Ra terminó llorando. Y de las lágrimas del dios Ra se formó el hombre. Pues interesante, otra historia de creación, ¿verdad? Para el hombre moderno estas historias se nos hacen fantasiosas, se nos hacen increíbles. Entonces el hombre moderno ha propuesto otras historias, otras respuestas. Ellos simplemente niegan la existencia de Dios. Y dicen que había unos gases, nadie sabe de dónde vinieron los gases, pero habían unos gases que se mezclaron y por casualidad pues llegaron a explotar, y cuando explotaron pues de ahí se fueron formando pues las galaxias hace aproximadamente 13,000 millones de años. Y se van formando estas galaxias y estrellas y planetas, y por pura casualidad uno de esos planetas tiene las condiciones perfectas, idóneas, para que pueda sostener vida. Y no solamente sostener vida, sino crear vida. Porque milagrosamente, material inorgánico, pues de repente cobra vida. Y se forman estas células simples que empiezan a desarrollar inteligencia aparentemente y van mutando. Y estas mutaciones cada vez se van haciendo más grandes y más complejas. Y finalmente en el mar se van creando las primeras especies de vida y están ahí en el mar un tiempo y luego quieren salir a la tierra, pero pues viven en el agua. Y entonces pues no tienen piernas. Y entonces de alguna manera se les ocurre la idea de brotar piernas, y brotan piernas y salen del mar y encuentran que bueno, ahora puedo caminar en el mar sobre la tierra, pero hay un problema, no puedo respirar porque soy del mar. Y entonces sorprendentemente dicen: ah, lo que necesito son pulmones. Entonces, ¿verdad? Sale el pulmón. Y entonces empieza así a mutar y de ahí entonces se convierten en reptiles y de los reptiles se van convirtiendo en pájaros y mamíferos y de los mamíferos sale una rama especial que son los simios y los simios siguen mutando y de repente, ¡pum!, llega el hombre. Esta es la respuesta del hombre moderno, ¿verdad?, acerca de la pregunta, ¿dónde vino el hombre? A veces no sé cuál es más fantasiosa, ¿verdad? La de Enuma Elish, de los babilónicos hace miles y miles de años, o la del hombre moderno. Se ha calculado que la posibilidad, si es que existiera, de que el hombre, o de que la vida pudiera ser creada, o sea, pudiera formarse naturalmente de material inorgánico, es 100 hasta la potencia 160. Yo no sé nada de matemáticas, ¿no?, pero si recuerdo bien, hermano Barajas nos puede decir, que es 100 con 160 ceros después. Algo así, ¿verdad? 100 hasta la potencia 160. Sí, ¿verdad? Pues yo no saco tantos ceros, ¿verdad? Pero una posibilidad entre 100 hasta la potencia 160. Eso es de que una sola célula pudiera formar vida. Muchas personas han afirmado que requiere tanta fe creer en la evolución que creer en la creación. Y es verdad, estas últimas dos semanas en la clase de doctrinas bíblicas hemos estado hablando de la creación y hemos estado estudiando algunas de las evidencias científicas y no tenemos el tiempo esta mañana para considerar eso. Pero tenemos que recordar que los científicos, ¿verdad?, no son robots ni computadoras que analizan analizan los experimentos y la evidencia objetivamente, sino que son humanos con una perspectiva y con prejuicios y desechan la evidencia que no conviene y que no contribuye a su posición evolucionista y entonces exageran también la evidencia que supuestamente apoya su posición evolucionista. Pero lo que Dios nos dice aquí en su palabra y Moisés escribiendo a Israel, en unas palabras muy simples, nos da la respuesta a de dónde vino el hombre. Y la respuesta es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jehová es el Dios soberano, el Dios creador que originó todas las cosas. El versículo 2 nos dice que aparentemente Dios crea una masa de agua. En el versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y este mundo acuático que Dios crea originalmente tiene dos problemas. El versículo 2 nos dice que estaba desordenada y estaba vacía. Y en los próximos 6 días, que a propósito Génesis deja muy claro que son 6 días de 24 horas literales, días separados por un atardecer y un amanecer, pero en los próximos 6 días Dios va a solucionar estos dos problemas de una tierra desordenada y una tierra vacía. En el día 1 había desorden. Parte del desorden era la oscuridad. Y entonces Dios separa, Dios establece división entre la luz y las tinieblas. En el día 2 solamente había agua y entonces Dios ordena las aguas. Él separa las aguas y crea las aguas en el cielo, lo que es la atmósfera, y hace el agua y de ahí separa lo que son las aguas de nuestro mundo. El día 3, ahora separa ese agua que está sobre la tierra, Dios separa esa agua y forma la tierra. Y de ahí Él separa, y una tierra desordenada ahora es una tierra ordenada. Ahora hay luz y tinieblas, ahora hay cielo y tierra. Ahora hay tierra seca y mar. Y Dios soluciona ahí el problema de una tierra desordenada, pero todavía hay otro problema, y el problema es que la tierra estaba vacía. Y entonces ahora Dios va a llenar la tierra, va a llenar el universo con habitantes. El día 4 corresponde al día 1. En el día 1 Dios divide entre oscuridad y tinieblas. Y entonces en el día 4 Dios llena el cielo con luminares, con objetos que van a irradiar luz. Para algunos esto es un argumento que Génesis no puede ser verdad, porque ¿cómo puedes tener luz si no tienes luminares? Pero se olvidan de que Dios es luz. Se olvidan de que en el cielo no habrá ni sol, ni luna, ni estrellas. ¿Por qué? Porque Dios será la luz. Entonces aquí Dios llena el cielo con luminares. Lo interesante es que las naciones antiguas adoraban las estrellas, ¿se acuerdan? Adoraban el sol, adoraban la luna. Pero aquí Moisés ni menciona el sol y la luna por nombre, simplemente dice que son luminares. Menciona las estrellas así de pasada. No son grandes dioses que deben de ser adorados. No debemos de buscar nuestro destino en las estrellas. No, esos son simplemente objetos que tienen una función dentro del plan de Dios. Y la función que Dios establece para esos luminares, nos dice por ahí del versículo 14, dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Esa es una función, separar el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones. Esa es otra señal. Señales para las estaciones, para días y años. Y la tercera es que sean por lumbreras, que alumbren en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Las religiones antiguas creían que cada noche moría el dios del sol, el dios de la luz. Era vencido por el dios de la oscuridad y las tinieblas. Y cada amanecer resucitaba. Algo parecido pasaba entre los cananeos. El dios Baal era el dios de la reproducción y la fertilidad. Y cada otoño, el dios Mot, el dios de la muerte, mataba a Baal. Y Baal era enterrado en el océano. Y la diosa Anat lo resucitaba en la primavera. Y hasta hoy día eso todavía se celebra. Hace poco celebramos aquí en México, bueno, algunos celebraron aquí en México, ¿verdad? ¿Qué día? El día de los muertos. ¿De dónde vino esa celebración? Bueno, viene de la Iglesia Católica, pero es una adopción, una adaptación de una tradición mucho más antigua que la Iglesia Católica. La celebración de la muerte. La muerte del dios de fertilidad y reproducción. Y luego viene la primavera. En la primavera se celebra en muchos países, se celebra el carnaval. ¿Por qué? Porque era la resurrección del dios de la fertilidad y la reproducción. Y ahora la tierra florecía de nuevo. Todavía hoy se celebran estas costumbres paganas de mucha antigüedad. Pero lo que Dios nos dice, mira, el invierno no es el resultado de la derrota del dios de fertilidad y productividad. No, yo he establecido el invierno. Tú me debes de servir a mí. Esos dioses no son dioses, son creación. Tienen una función que yo he establecido. Entonces me debes de servir a mí, porque yo soy el Dios creador. Sigue hablando Dios aquí el día 5, que va con el día 2. En el día 2 divide las aguas y crea los mares y en nuestra atmósfera de agua. Y entonces crea los mares y ahora en el día 5 llena los mares con peces. Llena los mares, incluso dice algo interesante ahí porque dice que crea, en versículo 21, creó los grandes monstruos marinos. En la Enuma Elish, Tiamat, preparándose para entrar en guerra contra Marduk, crea 11 monstruos marinos. Uno de esos monstruos marinos se llamaba Rahab. Y crea estos monstruos marinos para luchar contra Marduk. Y después de que Tiamat muere, no pueden los dioses controlar a esos monstruos marinos. Y viven en rebeldía constante en contra de los dioses. Pero lo que encontramos es que esas criaturas y esos monstruos marinos no son demonios o dioses o monstruos creados por otros dioses, sino que son simplemente criaturas de Dios, creadas por Dios para cumplir una función. Dios es el Dios soberano, creador de todas las cosas. Y luego llegamos finalmente al versículo 6, al día 6, por ahí del versículo 24. Ahora Dios llena la tierra. Día 5 llenó los mares, llenó los cielos con aves. Día 6 llena la tierra, primero de animales. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Pero en el versículo 26 llegamos a lo que es el punto climático de toda la narración. Los primeros días los enfatiza muy poco, hay poca información acerca de estos días. Pero cada vez va corriendo hasta llegar al día 5 un poquito más de información y luego el día 6 y ahí se detiene. Y Dios resalta aquí la creación del hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí vemos que Dios tiene un plan divino para el hombre. Versículo 26 dice, hagamos al hombre. Todo lo demás Dios lo había creado en su gran soberanía. Dios dijo y fue así. Dios dijo y fue así. La gran soberanía de Dios. Dios, cuando nos dice aquí que Dios creó, la palabra hebrea bará solamente se usa de Dios. Esta es una acción que tú y yo no podemos hacer. Con todas nuestras habilidades, el hombre todavía no puede crear vida. No puede crear nada, pero Dios creó todas las cosas. Él dijo y fue así. Su gran soberanía, vemos su gran soberanía, cómo Dios evalúa la creación y vez tras vez tras vez dice, y vio Jehová que era bueno. Era bueno, pero llega aquí al sexto día y Dios dice, hagamos. De repente rompe el patrón, rompe el molde. ¿Por qué? Porque Dios quiere resaltar la creación del hombre como su criatura especial. Hagamos al hombre, pero vemos también que hay un patrón divino. ¿Y qué es el patrón que sigue Dios aquí? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La realidad es que nuestra imagen de Dios no es física, sino que es una imagen espiritual. Nosotros somos la representación de Dios aquí sobre la tierra. Representamos a Dios, somos la imagen de Dios sobre la tierra. Y Dios tenía un propósito para nosotros. Nos dice ahí en el versículo 26, y señoré en los peces del mar, en las aves de la tierra. El versículo 28 nos va a decir que que fructifiquemos y multipliquemos, que llenemos la tierra y que la sojuzguemos. Entonces Dios tiene el propósito y el propósito es señorearnos aquí, que nosotros reinemos sobre la tierra. Nosotros aquí entonces somos representantes de Dios sobre la tierra. Y nuestra función es, en representación de Dios, reinar sobre la tierra. Es interesante porque el concepto de imagen en el mundo antiguo era que decían así, se han encontrado escritos que dicen así, un hombre libre es la sombra de un Dios. Un esclavo es la sombra de un hombre libre. Pero un rey es la imagen de Dios. Pero lo que encontramos en Génesis es que no es solamente un rey que es la imagen de Dios. No solamente son las personas exaltadas y excelsas entre los hombres, sino que cada hombre es la imagen de Dios. Más adelante vamos a aprender que pecamos, ¿verdad? Pecamos. Nosotros así corrompimos la imagen de Dios en nosotros. No la perdimos totalmente, pero la corrompimos. Y por eso nosotros tenemos dificultad en cumplir el propósito de Dios para el hombre. Dios tiene un plan para el hombre. Este Dios creador, soberano, dice para el hombre: yo quiero que tú sigas mis instrucciones. ¿Y cuál es mi instrucción? Que tú reines sobre la tierra, que tú me representes a mí sobre la tierra. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tal vas en representar a Dios sobre la tierra? ¿Eres una buena representación de Dios aquí sobre la tierra? Dios te hizo a su imagen Dios quería que tú le reflejaras aquí sobre la tierra. ¿Eres una buena representación de Dios? Es lo que Dios espera de ti. ¿Estás reinando sobre la tierra? ¿Estás ejerciendo dominio sobre la tierra en una manera que es digna de Dios? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y Dios nos dio su bendición. El versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios aquí bendice al hombre para capacitarle para hacerlo. Pero ¿qué hicimos nosotros? Pecamos. Corrompimos la imagen de Dios en nosotros, y entonces Dios tuvo que poner en marcha un propósito, un plan. Y el plan es que Él mandaría a su Hijo para que su Hijo caminara sobre la tierra y que Él fuera la imagen de Dios. Vayan a Hebreos, por favor, rápidamente. En Hebreos capítulo 1, escuchen las palabras del autor bíblico. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es esa imagen. Nosotros fracasamos, pero Dios tenía su plan, y Dios, como Dios soberano, iba a llevar a cabo su plan. Y nosotros ahora debemos de ser hechos en la imagen de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Te pregunto, ¿qué tal la imagen de Cristo en ti? En Hebreos capítulo 2, los versículos 8 y 9 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, ¿verdad? El concepto de dominio, de reinar. Hebreos 2:8, todo lo sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada que dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y hermano, nosotros entendemos que tenemos la imposibilidad de hacer lo que Dios quiere nosotros mismos. Somos incapaces. Dios nos bendijo, pero rechazamos su bendición y pecamos. Y ahora viene la tentación. ¿Y qué pasa en la tentación? Caemos. Y viene el deseo de hacer algo bueno y pum, no dura. Y no podemos hacer nada bueno que contribuya al plan de Dios. Incluso ni podemos evitar hacer lo malo por nosotros solos. ¿Y qué necesitábamos? Necesitábamos a Cristo. A Cristo, la imagen de Dios. Que viniera y que Él gustase la muerte por todos. Nosotros no podemos cumplir el propósito de Dios. Dios es autosuficiente. Nosotros somos criaturas dependientes. Yo no puedo por mí solo. Yo necesito de Dios. Él es el que sustenta todas las cosas. Yo ni puedo existir físicamente sin la voluntad de Dios. Eres la imagen de Dios sobre la tierra. ¿Representas adecuadamente a Cristo? Ese es el plan de Dios, que nosotros representemos a Dios reinando sobre la tierra. ¿Lo haces? ¿Representas a Dios adecuadamente? Cristo era el resplandor de su gloria. Tú eres el resplandor, el reflejo de la gloria de Dios. Es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos da su bendición para lograrlo. Pero ¿qué tal? ¿Lo cumplimos? Regresando ahí a Génesis capítulo 2. Dios ve todo lo que hace, al final del capítulo 31, ve todo lo que hace, y no solamente dice que es bueno, sino que es bueno en gran manera. Y entonces capítulo 2 nos narra de ese séptimo día: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó. Ahí la palabra reposó es una forma verbal, el verbo de la palabra hebrea Shabbat o sábado. Reposó, descansó, es una forma de Shabbat. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho. Y nosotros sabemos que Dios instituyó este descanso para nosotros también. Ahora nosotros como cristianos descansamos en el día no séptimo, sino el primero, porque el primero fue cuando Cristo resucitó de los muertos, y así lo hizo la iglesia primitiva, así lo hacemos nosotros también, celebrando la resurrección de Cristo, ese descanso ya no solamente físico, sino espiritual que nosotros alcanzamos en Cristo. Y cada día cuando nosotros descansamos, el séptimo día de nuestras labores, nosotros decimos: ¿sabes qué? Yo sirvo al Jehová, Dios creador del universo. Yo dependo completamente de Él. Mi existencia, mi subsistencia no viene de mis propios labores, de mis propios trabajos, de mi fuerza, de lo que yo produzco. Viene de Dios. Y yo separo tiempo cada semana para decir: Dios, tú eres mi Dios. Y te pregunto, ¿cuál es tu actitud acerca de ese día de reposo físico y espiritual que Dios ha establecido para nosotros? Algunas personas llegan el día domingo, ay, el día domingo hay que ir al... Quisiera ir a trabajar, si voy al trabajo y gano dinero, tengo que ir a la iglesia. ¿Qué dice eso acerca del Dios a quién estás sirviendo? ¿De quién estás dependiendo? ¿Estás dependiendo del Dios de los griegos, que los griegos llamaron el Dios Mamón, el Dios de riqueza, el Dios de posesiones? ¿Cuál es tu actitud los domingos? ¿Vienes con un corazón regocijado, un corazón que disfruta de la oportunidad de sentarse y decir: Jehová, Dios creador del universo, tú eres mi Dios y yo dependo de ti, yo te necesito a ti y yo te exalto por tu grandeza, te exalto por tu provisión, te exalto por tu protección? ¿O vienes rechinando en tu corazón, diciendo: ah, yo no quiero estar aquí? Si eso es tu corazón te está diciendo que tu Dios no es el Dios Jehová, creador del universo, sino que tu Dios es algo material y físico. Entonces Dios crea aquí un séptimo día. Un séptimo día para que nosotros descansemos. Y la realidad es que Jehová es el único Dios. Cuando leemos estos versículos aquí en Génesis 1 y 2, llegamos a la conclusión que Jehová es el único Dios creador de toda la tierra. Y Él merece que yo le sirva con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi alma, con toda mi mente. Eso fue la instrucción que Dios le dio a Israel. Los israelitas, los judíos, por años han hablado de la Shema o la Sema, que encontramos en Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué nos dice? Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y ese versículo no nos está diciendo solamente que Dios es un Dios, sino que nos está diciendo que Dios es el único Dios. Y si Jehová es el único Dios, ¿cuál es la respuesta apropiada? El versículo 6 nos dice que llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Es Jehová tu Dios? ¿Es el Jehová, Dios creador del universo, tu Dios? ¿Lo amas con todo tu corazón? ¿Te dedicas exclusivamente a Él? ¿O has permitido que otros dioses entren y tomen el trono de tu vida y que tú sirvas a dioses materiales, quizás no el dios del río o el dios de las nubes o el dios del mar o el dios de un becerro, sino el dios de un carro o el dios de una carrera o el dios de una casa o el dios de una cuenta bancaria o el dios de una posición social y cultural entre tu familia y tus conocidos? Dios es el único Dios creador. Es un Dios majestuoso. No se compara a los otros dioses. Quisiera que fuéramos a Salmo capítulo 89. El Salmo 89 para terminar aquí. Porque aquí en el Salmo 89 el salmista contrasta nuestro Dios con todos los demás. En Éxodo capítulo 15, cuando Moisés habla a la nación de Israel, cuando establece el pacto, dice así: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas y hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? No hay Dios como nuestro Dios Jehová. No hay Dios como nuestro Dios Jehová. Y es lo que resalta el salmista en el Salmo 89. Salmo 89, versículo 6, mira lo que dice. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Literalmente dice, entre los hijos de los dioses. Los babilónicos creían que habían nacido y procreado dioses, diosecitos. Y esos dioses habían llegado a ser dioses grandes y poderosos. Pero el salmista nos dice, ¿quién será semejante a Jehová entre los hijos de los dioses? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable entre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rabá, ese monstruo marino que Tiamat supuestamente había creado. Dios quebranta a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Versículo 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Hermanos, nuestro Dios es Jehová, creador soberano del universo. Él es uno, Él es único, no existe nadie como Él. Los dioses del mundo, los demonios de Satanás, son criaturas, no creadores. Nosotros tenemos la oportunidad de servirle a Él con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Tenemos la oportunidad de reflejarle a los demás. Versículo 15 dice, bienaventurado, bendito, doblemente feliz el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¿A qué Dios está sirviendo? ¿A qué Dios está sirviendo? ¿Te has dedicado a servir a dioses materiales, visibles, tangibles? ¿O te has entregado al único Jehová, Dios creador? Quizás has negado la existencia de Dios. Pero es el necio que dice, no hay Dios. Y hoy para cada uno de nosotros existe la gran verdad que Jehová, nuestro Dios, es el Dios creador, el único. Y el único que merece toda nuestra lealtad, todo nuestro corazón. ¿Será Jehová tu Dios? ¿A Él solo servirás? Oye, oh Israel, oye, oh Genezaret, Jehová tu Dios, uno es. Vamos a orar. Padre, te pido que tú llenes